las manos de mi madre y un pedacito de Peteco Carabajal, justamente, que decía lo cotidiano se vuelve mágico. Me pregunto si tendrá que ver algo con eso. Julia Ofeliruk, ¿sí? Ofeliruk, ahí está, ahí la presento bien. Bienvenida a Radio Municipal. ¿Cómo estás? Paula te saluda. Hola Paula, buenas tardes. Hola a todos los que están escuchando. Bueno, bienvenido Pajarillo Verde, cosmética natural a primera tarde. ¿Hay algo de folclore en esa frase? Todo es folclore, ¿no? ¿Viste? Sí, en esa frase viene de esa canción y me conecta a eso, digamos, a la experiencia de aquellas cosas que hacemos todos los días, como por ejemplo lavarnos los dientes, ponernos desodorante, y bueno, ritualizarlo, que sea un acto también de mayor conciencia. Totalmente. Y qué mayor conciencia que si todos esos hábitos que uno tiene los realiza con cosas naturales. Claro. Nada más sí. Y nada menos. Sí, sí. La idea del emprendimiento tiene que ver con eso, o sea, de poder generar productos que por precisamente por ser naturales generen, o sea, un buen efecto, digamos, en cuanto a su función, pero que por eso no, o sea, que aporten, digamos, a generar como un menor impacto ecológico, ambiental, ya sea tanto en el cuerpo como en el ambiente, en el entorno, en el planeta. Julia, ¿cómo surge, bueno, vos me decís ahí más o menos el por qué surge Pajarillo Verde, pero, bueno, ¿cómo aprendés a hacer todos estos productos? ¿Hace cuánto que los estás realizando? Y empecé hace mucho, hace bastante, ya alrededor del 2013, 2014, y empecé a hacerlos por la propia ambición de generar este cambio en mi vida. Y cuando empecé eso, reemplazando todos los productos que usaba cotidianamente en casa. Para eso lo que hice fue como empezar a investigar. En aquel tiempo era como que buscabas en internet y ya había información, gente que compartía recetas y, bueno, como yendo, digamos, a la base de los ingredientes, ver cómo funcionan y eso, fui desarrollando yo mi línea, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Esto más o menos cuándo fue? ¿En qué año? 2013, fue cuando me mudé a Toay a vivir a mi casa. Y, digamos, por una cuestión de eso, de cómo convivía en ese espacio, me interesó, digamos, generar, digamos, ese cambio. Y pensando también en la salud de mi cuerpo, pensando en la salud del lugar, y bueno, y además, o sea, de los productos de cosmética, en este momento sigo haciéndolo solo para mí, digamos, el hecho de desarrollar también como los productos de limpieza. Bien. También como con bases naturales, ¿viste? Para reducir ese impacto ecológico del que te hablaba. ¿Y cómo responde la gente con esto? Con esta propuesta. Bien. Sí, bien, bien. Ahora, en este momento, es como que hay un mayor auge. O sea, de aquel momento a este, se nota que es como un espacio que creció, ¿viste? La cosmética natural. Que son productos que las personas buscan más, porque somos más personas también las que estamos produciendo, como con esta impronta, y más personas que buscan. Al principio, ¿viste? Yo lo que notaba era como que se acercaban más personas que tal vez tenían como ya una limitación en la posibilidad de usar productos de industria. Claro. Con los cosméticos que conseguís en los mercados o en las farmacias por cuestiones de impacto químico, ya no que las pieles ya no tienen una tolerancia. Y ahora me doy cuenta que, bueno, que sí, que tal vez personas con esas necesidades siguen asistiendo. De hecho, somos las personas que producimos cosmética natural, somos como el alivio, digamos, para esas personas. Y sí. Pero, digamos, o sea, también el consumo viene por parte de haberse generado una mayor conciencia de elegir qué es lo que te pones en el cuerpo, hay que pensar en esto, digamos, de que todo lo que ponemos en la piel, digamos, impacta tanto, así como si lo llevamos a la boca, digamos, como si fueran cosas que comemos. Entonces, por eso es interesante, digamos, que podamos acceder, digamos, a productos que vos sabés que no, que a lo sumo no te gustará cómo funciona, pero que daño no te va a hacer, ¿viste? O sea, es como, y que además, o sea, si se puede biodegradar, también, o sea, ahí te das cuenta de que ese impacto, digamos, se reduce. Julia, ¿y qué es lo que más te pide la gente? ¿Cuál es el producto vedette, digamos, de Pajarillo Verde? Ay, siempre que me hacen esa pregunta me es re difícil contestarla, porque capaz que es porque yo me encariñé con varios también, pero y como que produzco varias cosas, me encuentro con eso, o sea, de que están los fans de los jabones, después están los fans de los desodorantes, sí, o los de las pastas dentales, en el rango de esos tres podría decirte que están como las vedettes. Mirá, totalmente. Julia, ¿y cuánto tiempo te lleva? Porque obviamente ser emprendedor es también tener la ventaja de manejar el tiempo, ¿no? De producción y demás. ¿Cuánto te lleva producir esto? ¿Cuál de todos estos productos es el que más tiempo te lleva? Bueno, hay productos, por ejemplo, como los desodorantes y las pastas dentales, que consisten en hacer mezcla de ingredientes, ¿no? Entonces, tal vez eso en una jornada puedo resolverlo. Pero hay bases que llevan esos productos, como por ejemplo, no sé, pueden ser oleatos, que son las bases de aceite con macerado de plantas, que son los que utilizo para elaborarlos, que a esos les llevan más tiempo, porque implica hacer la recolección de las hierbas, claro, esperar que se sequen, ponerlas a macerar, que pase el tiempo necesario, que pueden ser, hay procesos que los voy guiando así como intuitivamente, ¿viste? Me gusta mucho guiarme con la luna, trabajar, digamos, con las fases lunares para eso. Entonces, mirá vos qué interesante. Entonces, tal vez, digo, bueno, una luna, o sea, no es suficiente, dos, tres lunas. En general me gusta trabajar como por temporadas, ¿viste? No sí. Sé, yo sé que lo que inicio, los procesos que inicio ahora en el invierno, en primavera recién voy a poder estar como cosechándolos. En relación a eso. Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque hay hierbas que claramente te limitan un montón por las cuestiones de las temporadas y las estaciones, ¿no? Sí, pero la cuestión es de la limitación también es una cuestión de a pensarlo, digamos, como ligado, digamos, al tiempo de lo natural, ¿no? Entonces, es aprovechar lo que tenés disponible en cada temporada y saber que lo que estés activando hoy va a tal vez tener un resultado un poquito más adelante. Hay veces que, por ejemplo, estando dentro de la misma temporada, uno prevé que va a conseguir determinada planta y de repente ese año o fue más seco o pasó algún otro evento climático que modificó y esa planta no hay, pero hay otras. Totalmente. Entonces, claro, entonces lo que tiene esto que vos decís de los tiempos del emprendimiento, medio que se tienen que adaptar, digamos, a este ritmo que tiene lo natural. ¿Viste? Sí. En general, nosotros trabajamos haciendo recolección silvestre o trabajamos con productores amigos de acá de la zona, entonces, nada, vas teniendo, viste, así como una variedad de opciones de dónde ir a buscar, que hace que bueno, que a veces cuando falta en un lado puedas conseguir en otro. Y después, por ejemplo, hay otros procesos como los jabones, que sí, que son como, creo que los que más llevan, porque bueno, tienen todo un momento de formulación, eso sí. Eso dependiendo, a veces en un día lo resuelvo y hay veces que me lleva más tiempo porque ningún lote de jabón es parecido. O sea, son parecidos tal vez, pero no son exactamente iguales. Entonces, bueno, entre que formulo y creo esa fórmula, hasta que lo elaboro, el elaborar lo llevo a otra jornada. Después de la elaboración hay un tiempo de cuidado que merece el jabón para, antes de ser usado. Y bueno, en el medio se van intercalando otros procesos de corte, de sellado, de ir preparándolo, digamos, ya como para su presentación final, más, uh-huh. más el tema del envasado y el rotulado, hasta que, o sea, suelen pasar eso, un mes, 2 meses, desde que hice el jabón hasta que sale a la venta. Wow. Todo depende de eso, de cómo se va dando ese proceso de curado que merece el jabón, digamos, antes de ser usado. Julia, ¿y qué serían los hidrolatos? Contale a la gente. Ah, los hidrolatos. Bueno, nosotros también lo que hacemos es hacer destilación artesanal. Ajá. Para lo que buscamos obtener en ese proceso es aceites esenciales y hidrolatos, que es lo que sale también dentro del mismo proceso. Entonces, cuando yo destino una planta, lo hago por arrastre de vapor de agua. Eso significa que a una cantidad de material vegetal interesante, o sea, mucha cantidad, muchos kilos de material vegetal, le pasamos vapor de agua. Ese vapor de agua llega a un punto en donde se condensa y ahí se separa el aceite del agua, ¿sí? Entonces, al finalizar el proceso, cuando empezamos a recolectar, digamos, lo que va saliendo como de a gota, ya sale separado el aceite esencial, y de ese agua, de ese vapor de agua que también recorrió el mismo material vegetal y que transporta principios activos de esa plantita que estuvimos destilando. Entonces, por un lado nos vamos a encontrar con una franja más fina de aceite esencial y el resto que es agua destilada, que es lo que llamamos hidrolato. ¡Qué lindo! Ese agüita la podemos usar con un montón de propósitos. Puede servirnos, digamos, ya sea para aromaterapia ambiental, ya sea para poner en las telas, pero también podemos usarla como un producto en sí para el cuerpo. Funciona claro. Como agua de limpieza, ¿viste? No sé, tipo agua micelar, como un tónico, como un refrescante, como una brumita. Cada planta lo que hace es aportarle principios activos. Además de los principios aromáticos que están presentes de manera más suave a que si fuera el aceite esencial, también, digamos, nos va a dar sus cualidades terapéuticas. No sé, por decirte un ejemplo conocido, la lavanda con sus propiedades para relajar, para desinflamar, para ayudar a descongestionar la piel. Entonces, yo lo que veo de los hidrolatos, que lo veo como algo muy interesante, es que, y los aceites esenciales también, pero en los hidrolatos no tomás esta cualidad. Claro, yo pensé que era un aceite esencial, ¿viste? Claro, el aceite esencial sale en el mismo proceso. En la misma tanda sale aceite esencial e hidrolato. Y lo que tiene, por ejemplo, es que vos en el aceite esencial encontrás, digamos, como las partículas volátiles del vegetal, ¿viste? O sea, aquello que podemos oler. Entonces, por eso cuando sentimos un aceite esencial lo sentimos tan potente desde su aroma, ¿no? Tal cual. Ese aroma tiene la capacidad de ser interpretado por nuestro cerebro y a activar ahí, o sea, llega, digamos, a nuestro cuerpo, digamos, y llega a la zona de nuestro cuerpo donde tiene que llegar, más allá de que nosotros lo apliquemos, por una cuestión de sabiduría, tanto del cuerpo como del vegetal, que sabe cómo actuar, digamos, en nosotros, ¿no? Tal vez uno desde la mente dice, ay, voy a usar lavanda porque necesito relajarme, pero bueno, casualmente la lavanda tiene un montón de otras propiedades. Yo lo tenía como como relax nada. Claro, a las que tal vez, o sea, nosotros no le estamos poniendo mente, pero sin embargo están actuando y colaborando, digamos, en que podamos conciliar el sueño, por ejemplo. O sea, y a eso nosotros no le pusimos la idea de que la lavanda tal cosa, ¿entiendes? Mirá vos. Y yo lo que noto, por ejemplo, entre los aceites esenciales, que es lo que más conocemos a veces como producto, y los hidrolatos, de que los hidrolatos tienen la capacidad de generar estos efectos, pero de una manera más sutil, claro. O sea, incluso más suave. Hay personas que no, que les resulta muy fuerte usar aceites esenciales, o sea, porque tienen mucha sensibilidad en la piel, o porque como son sustancias fuertes, tal vez, o sea, no sea tan indicado que la utilicen, por ejemplo, en el caso de niños muy pequeños o personas muy grandes, ¿sí? Pero un hidrolato sí, porque el hidrolato es como la versión de esa planta en la versión de un agua, ¿viste? Entonces es algo mucho más suave, mucho más sutil, y que viene cargada como de los mismos principios activos. Voy a encontrar las mismas finalidades, digamos, con utilizando el hidrolato, y ya te digo, de una manera como más tranqui. Mirá vos. Julia, ¿cuáles son los puntos de venta? ¿Cómo se comunican con ustedes la gente que está interesada en la cosmética natural de Pajarillo Verde? Bueno, mira, puede ser a través de las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook, Pajarillo Verde Cosmética Natural. Y después en Santa Rosa, ahí, a través de mensajitos, o sea, podemos coordinar y pueden pasar por mi casa. Nosotros vivimos en Toay, así que eso es cuestión como de coordinar. Y si no, acá en Santa Rosa, todos los sábados estamos de 10 a 1 en la Feria del Parque Oliver, que se llama Feria por la Alimentación Sana. Sí. Ahí estamos siempre, desde hace muchos años, en la feria. Y después hay puntos de venta de locales de acá de Santa Rosa que también comparten nuestros productos. Uno de ellos es Dragón Blanco, que queda en el barrio Aeropuerto. Acá en la zona centro está Sustento. Y bien, sí. Por el 5000 es un espacio de masajes que se llama Kendra, Kendra Relax y Sanación. Ahí también encuentran Pajarillos Verdes. Qué lindo. Julia, realmente un gustazo hablar con vos. Te agradezco muchísimo esta comunicación y, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Paula, a todo el equipo y gracias a todos los que se prendieron a escuchar la entrevista. Bueno, un abrazo enorme. Gracias, que sigan bien.